las cosas lindas. Yo quiero decirte de Jesús en forma de canción, y que antes de su venida yo pueda más a ti mi vida dedicar. Y mañana, ¿qué será de mí? No quiero tener un triste fin, por eso mi vivir. Yo lo entregué a Jesús, que un día murió en la cruz, pero resucitó. Yo agradezco a mi Jesús, Él me llenó de luz, me hizo sonreír. Quiero, mientras haya tiempo al mundo, llevar este amor tan profundo, pues fue Él que me hizo vivir. Cosas lindas, yo quiero decirte de Jesús en forma de canción, y que antes de su venida yo pueda más a ti mi vida dedicar. Y mañana, ¿qué será de mí? No quiero tener un triste fin, por eso mi vivir. Yo lo entregué a Jesús, que un día murió en la cruz, pero resucitó. Yo agradezco a mi Jesús, Él me llenó de luz, me hizo sonreír. Quiero, mientras haya tiempo al mundo, llevar este amor tan profundo, pues fue Él que me hizo vivir.